El movimiento de indignados del 15M es un movimiento ciudadano surgido en España el pasado 15 de mayo del 2011 con la intención de promover y demandar una democracia más participativa, alejada del bipartidismo político actual que consideran que se ha implantado en la sociedad. Este movimiento ha aglutinado a todo tipo de ciudadanos que han salido a la calle para mostrar su indignación contra el actual sistema financiero, la clase política y la gestión de la grave crisis económica. En este sentido, el pasado 15 de mayo se convocaba una manifestación a través de las redes sociales y que fue secundada en más de 50 ciudades españolas en las cuales se manifestó públicamente este estado de indignación que se respira en la sociedad. Esta manifestación ha dado paso hasta ahora a diferentes acampadas en espacios públicos en los cuales los indignados debaten sobre la situación actual y sobre qué camino que se debe tomar para cambiar la situación de un país donde la tasa de paro asciende a 5 millones de personas. Asimismo, estas acampadas se están llevando de manera pacífica, sin embargo, esta mañana en Barcelona se ha producido una carga policial que ha acabado con 121 heridos. ¿Pero qué es exactamente el conocido como movimiento del 15M? ¿Cuáles son las principales razones que han llevado a los indignados, que somos todos, a manifestarse públicamente? ¿Es necesaria una revolución ética en nuestra sociedad? ¿Cuál es el camino o las iniciativas que hay que tomar para encontrar un mejor horizonte colectivo? ¿Es el actual sistema económico el culpable de esta situación? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Benjamín Aguilar, presidente del Consejo Nacional de la Juventud en Cataluña. Benjamín, muy buenas noches. Bienvenido. Tenemos con nosotros también en esta mesa, en esta tertulia, a Fernando López. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres integrante del movimiento de indignados de la Plaza de Cataluña en Barcelona. Sí, estamos allí. Bienvenido. Dani también es otro integrante de este movimiento de indignados. Dani, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Habéis sufrido la carga policial? Nosotros, por suerte, no. Pero muchos de nuestros conocidos o que están por allí, pues unos cuantos sí, la verdad. ¿Sí? ¿Dani? Sí, yo en ese momento tampoco estaba porque me tuve que ir por la noche para hacer cosas esta mañana. Y la verdad es que siento haberme lo perdido. Parece que puede haber un muerto, Pedro. Hablaremos de ese tema. Carlos González, licenciado en física y divulgador del nuevo paradigma. Carlos, profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Joan Domís, empresario y libre pensador. Joan, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro. Buenas noches. Y al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Decías que es posible que haya de esos 121 heridos un fallecido? Parece ser, Fernando, estábamos hablando. Sí, aún no está nada confirmado, pero antes de salir de acampada estaban intentando confirmar la noticia. Parece ser que puede haber habido un fallecido, sí. Pues el gobierno de la Generalitat lo va a tener bastante serio al respecto. Pues si es así, supongo que sí, claro. Y los nuevos políticos llegados al gobierno. Para empezar, el responsable Felip Puig, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, es muy triste tener que llegar a ello para que algo cambie, ¿o no? Bueno, de cambiar ya ha cambiado. Lo que pasa es que el cambio a lo mejor no es lo bueno que se esperaba o tenía que haber entrado. Sí, puede ser. La policía tendría que estar un poco más... Sensibilizada. Sensibilizada es la palabra, ¿sí? Con cargos políticos que enseñen lo que tienen que enseñar antes de hacer una carga. Sí. Hay que saber cómo se hace esa carga y por qué se hace esa carga, ¿no? Sí. Bien, para empezar, decir que esta mañana en Barcelona se han producido, como decíamos, 121 heridos, 37 de los cuales son Mossos de Escuadra, en una carga policial contra los indignados. Según la Consejería de Interior, los Mossos solo querían permitir a los servicios de limpieza municipales limpiar la Plaza de Cataluña y no desalojarla. Perdóname una interrupción, pero es que cuando he oído esta noticia de los 37 de Mossos de Escuadra heridos, yo que he estado allí y he visto casi todo el momento, no me lo creo. Pero no me lo creo para nada. Como no se hayan torcido ellos mismos el tobillo corriendo detrás de la gente, te garantizo que prácticamente seguro que es mentira. ¿Sí? Para eso están las cámaras, ¿no? Seguramente. Además, exacto. Que se vea. Bueno, lo veremos en el transcurso de esta semana. ¿Cuáles han sido, según vuestra opinión, los antecedentes a esta situación de indignación social? Benjamín. Bueno, seguramente hay algunos factores que durante los últimos tiempos han estado agravando la situación que vive mucha gente y en estos momentos hay una parte muy importante de la población que se encuentra en situación complicada para llevar a cabo su vida día tras día, ¿no? Esto especialmente afecta a determinados colectivos más vulnerables, entre los cuales se encuentra mucha gente joven, con, por ejemplo, Cataluña un 43% de paro juvenil. 44 ya. Son indicadores que reflejan un malestar, una incomodidad importante que al final, pues en algún momento u otro hay una gota que colma el vaso y se producen, digamos, situaciones un poco que van más allá de la normalidad, ¿no? Porque la situación también es anormal. Benjamín, el 30 de marzo se produce una huelga general de estudiantes organizada por el Sindicato de Estudiantes con asistencia de miles de jóvenes en contra del Plan Bolonia y el aumento de tasas universitarias. El 7 de abril, la plataforma Juventud Sin Futuro, nacida en el entorno universitario, organizó en Madrid una marcha contra la crisis inmobiliaria española de 2008, criticando a la partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PSOE. Pero claro, uno piensa, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta revuelta ahora y no hace unos años atrás? ¿Por qué hemos tenido que esperar esta situación de llegar a casi 5 millones de parados? Pues yo creo que la gente siempre tiene esperanza y dice, bueno, las cosas cambiarán, aún no me ha tocado a mí, o no me ha tocado lo suficiente, o como dicen en Cataluña, aquí, qué día pasa, año empeñ, y bueno, vamos tirando millas hasta donde lleguemos, hasta que la situación es insostenible de verdad. Yo creo que es un poco eso. ¿Vosotros estáis indignados? ¿Por qué en concreto? ¿Por la crisis general? ¿Por la falta de salidas? ¿Por falta de futuro? ¿Porque la política lo está haciendo mal, el gobierno en sí? Yo, en general, yo te voy a decir mi caso. Yo, por suerte, tengo mi casa, me la puedo pagar, tengo trabajo, estoy mucho mejor que la mayoría de la gente. Yo estoy indignado y, más que indignado, estoy cansado de una respuesta que me da mucha gente cuando les dices, ostras, es que mira, está pasando esto, está pasando lo otro, vamos a intentar cambiarlo. Buah, es que las cosas son como son. Estoy cansado de esta respuesta, estoy cansado de esa indiferencia, no indiferencia, sino esa pasividad o ese... Esto es lo que hay, que es horroroso. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no se puede cambiar, ¿no? Es muy triste. Ese es el ciudadano que no quiere, que está dormido, que no quiere moverlo, que prefiere la inercia del proceso social, porque está condicionado a no moverse. De todas maneras, Pedro, yo te recuerdo que hace cosa de un año y pico, los propios empresarios hicieron una carta al rey de que la cosa iba muy mal. Entonces, esta crisis no solo afecta a las clases bajas, ni medias, sino que ha llegado a las clases altas. Entonces, hay mucho empresario también cabreado, indignado. Mucho autónomo que ha perdido la furgoneta, ha perdido la casa, y entonces esto va muy fuerte, ¿no? 5 millones de parados sin contar a los autónomos, porque esos, claro, no aparecen en ningún tipo de listado. A lo mejor somos muchísimos más. Seguramente. Sí, sí. También algún parado puede que no lo esté. Es difícil, ¿no?, saber los números. Ahora, también habría que considerar a los que apenas están llegando, porque a pesar de que tengan trabajo... O varios trabajos. O varios, no llegan. Claro. No, claro, de mes, por supuesto, a poder pagar, es mucho más. Sí, sí. Habría que considerar esa cantidad de gente, que es mucha, más de la que nos imaginamos. Pero yo quisiera cambiar un poco el rumbo, ¿no? Que no vayamos solo al pesimismo. Veamos la belleza que hay en este movimiento. Para mí esto es fundamental. Dice, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque es un despertar de conciencia. Entonces aquí se están enfrentando... Yo hablaría de la esencia de vuestro movimiento y luego hay unos círculos alrededor que querrán manipular, lo que sea. Yo he sentido esa esencia, ¿no? Y para mí es un enfrentamiento entre la fuerza y el poder. La fuerza es la de los políticos, las creencias establecidas, y el poder es el poder del corazón. Entonces os decía, es que no tienen ideas, claro, porque os ha movido el corazón. Y en el corazón está la sabiduría. Y antes hemos comentado, bueno, hacen falta personas con experiencia, que conozcan cómo va la sociedad. Las personas con experiencia que saben cómo va la sociedad nos ha llevado a esto. Condicionadas. Exactamente. Entonces, yo creo que debéis confiar en el poder de vuestro corazón, porque de ahí nace la sabiduría. Instinto. Hay que confiar en el instinto natural. Llamémoslo como lo queramos, pero... Y eso es lo que os da poder. ¿Veis? Una cosa es la fuerza. Las porras tienen fuerza, pero no tienen poder. Entonces vosotros parece que sois derrotados en esa carga, pero sin embargo la conciencia se va expandiendo, incluso dentro de los propios policías, por decir algo, ¿no? Sí, porque de alguna manera ha sido muy interesante, ¿no?, ver cómo la carga, que en principio iba a acabar con todo, ha hecho que mucha gente... Claro, si esta es la fuerza de seguridad que defiende la democracia, deja mucho que desear, desde luego, ¿no? O sea, si resulta que... ¿Qué democracia? Bueno, a eso le llaman el sistema que tenemos hoy en día. Decía, por ejemplo, Eduard Punset, que en tiempos de crisis la manada siempre elige a líderes jóvenes, ¿no? Que tienen más capacidad de intuitiva, de respuesta rápida, de por lo menos para desencadenar cambios en momentos críticos, ¿no? Y después seguramente la clave para avanzar es también una relación intergeneracional, ¿no? Aprovechando los valores, lo que puede aportar cada una de las generaciones. Pero en este movimiento no hay un líder, todos son líderes, porque todos buscan una salida, una solución, no una alternativa, buscan una solución ya. Alternativas bueno, diría, las hay con la cantidad de partidos políticos. De todas maneras, esto a mí me parece que es como un juego de dominó, ¿no? Primero cae Yemen, luego Túnez, luego Libia, luego Egipto, luego Marruecos, y le tocaba España. Es que esto es un... Sí, pero estamos años luz de lo que pasó en Egipto, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado sí, en Sí, ya no había democracias, ¿no? Esa es la diferencia, podemos llamarlo. Pero ¿no? ¿por qué vemos la democracia como algo absoluto? No. Fijaos, un niño es imperfecto, un bebé, porque no sabe hablar. Entonces, la democracia requiere un proceso, tiene unas edades la democracia. En época de Franco se gestaba, estaba en el interior del pueblo. Ahora vivimos la niñez de la democracia. La inocencia es engañada, bueno, por supuesto, porque no hay un tejido democrático. Ellos representan la adolescencia. La sabiduría de la adolescencia es pisar la raya de lo prohibido. Esos poderes, ellos están pisando la raya de lo prohibido. Entonces, si lo miramos así, seremos mucho más eficaces. Me gustaría poner un ejemplo que lo dice todo. Si atacamos a las personas, no avanzaremos, porque es un movimiento de corazón. Mirad, en internet hay una imagen que lo dice todo. Imaginaos un poste de la luz con varios palos, ¿no? Y unos pájaros puestos. En el primer palo hay un pájaro, en el segundo dos, en el otro cuatro, ¿lo imagináis? Y ahora, permitidme la expresión, se están cagando. Al de arriba no le caga nadie, los dos de abajo cagan, y claro, los que están de abajo están, en medio sumergidos en la mierda, ¿no? Entonces, ahora imaginaos, lo que se pretende muchas veces al luchar contra las personas es quitar al que está de arriba. Vale, quitas al de arriba y uno que estaba abajo se pone arriba y sigue cagando. Sube. Es la geometría el problema. Si estuviesen todos en el mismo palo no habría problema. Y eso es la educación y las creencias. Hay que incidir sobre las creencias y la educación. Y eso es el cambio de conciencia. Cuando vosotros no procedéis con violencia, estáis procediendo con otras creencias. Exactamente. Y eso es poder, no es fuerza. Y el poder siempre gana la fuerza. Porque el poder no tiene enemigos. Y es más, si ustedes caen en el juego de responder con violencia, ya hay justificación para utilizarla en gran volumen. ¿Sí? No, pero es que además hoy ha habido alguno que, nervioso o lo que sea, sí que ha actuado de forma un poquito agresiva y a la mínima los otros le paramos o lo tiramos para atrás, ¿qué haces? Tranquilo. Incluso nos hemos llegado a decir, cuando empezaban las cargas policiales en Paso de Gracia y Paso de Ronda a San Pedro, creo que era, hacer a la gente, a sentar a todo el mundo en la plaza para que estuvieran calmados, para que no tuvieran efectivamente ningún motivo para hacerlo, aunque hay algunos que seguían haciéndolo. Pero algún infiltrado habría también. Yo vi, en el caso de la tele... ¿Infiltrados antisistemas, quieres decir? O secretas, no, quizás. ¿Secretas? Hay civiles. Sí. ¿Civiles que buscan? Provocar reacción en... Creemos que sí, que hay gente que intenta buscar una reacción en cadena. Ahí dentro, cuando está toda la gente reunida, pues empiezan a decir cosas sin sentido. Esto, Pedro, se ve muy claro en las fiestas mayores de Gracia. Tú vas ahí a las 2 de la madrugada y ves que salen unos ocupas y unos punkis, y son policías. Hacen ver que se pelean, luego la policía misma abre las alarmas y las luces y tal, se los llevan, son suyos, y se acaban los problemas. Y que hay que acordarnos que a nivel grupal, el ser humano actúa de una manera diferente. Incluso fisiológicamente se sabe que dejamos de usar la corteza y bajamos a otras zonas. Cerebro reptiliano. Sí, y entonces es más fácil contaminar a la gente para que caiga en ciertas actitudes. Sí. Y eso debe vigilarse mucho. Sobre todo la gente que tenga que esté muy comprometida. En la India se manejó muy bien por Gandhi, ¿no? Les decía, si los golpean, ustedes asuman. Y si cae uno, el otro va atrás y le van a golpear y va a tener que asumir. Y esa es la forma en que un imperio cayó. Entonces, es un reto. Para mí es algo muy interesante en un momento en que pareciera que todos estamos dormidos. Lo que pasa es que la India, en aquella época y aún ahora, es muy diferente. La gente está menos acostumbrada a las comodidades. Esa es la gran diferencia con lo que está pasando aquí en Occidente, y creo que es un cambio radical. Y además, yo soy de la opinión de que este movimiento, este cambio, tendrá éxito solamente si se convierte en un movimiento global. Porque yo pongo un ejemplo muy claro. Antes lo hablaba con un compañero. A nivel de empresas, si tú eres una empresa y vas a Zaragoza y en Zaragoza te subvencionan con una cantidad de dinero, y luego te vas a Polonia y en Polonia también te subvencionan con una cantidad mayor, esa empresa se irá a ese lugar. Entonces, lo que hay que conseguir es que en todo el mundo sean las mismas condiciones, los mismos precios, las mismas... Esa es la única forma real de lograr que la desigualdad, que es en parte la raíz de todo esto, desaparezca. Porque si la gente no tiene dónde refugiar su dinero en paraísos fiscales o su... etcétera, etcétera, esto será mucho más difícil. Como mínimo, será mucho más complicado. ¿Por qué vuestras propuestas cuáles son? Bueno, yo puedo hablar de las mías en concreto, porque las propuestas que se están... Hay en la Asamblea se están votando un manifiesto de mínimos, luego se quiere hacer un manifiesto de máximos. Ese manifiesto de mínimos se está intentando consensuar primero con todos los pequeños acampadas de los diferentes pueblos, de las diferentes ciudades pequeñas, porque no se quiere que solamente se hable desde Barcelona, desde Madrid, desde Sevilla o desde donde sea. Y eso, por eso está siendo muy lento, como te decía antes, porque la idea es... aunque es muy fácil, porque realmente hay cosas que son muy de cajón y que todo el mundo está de acuerdo, llegar un poco más a la raíz de las cosas, hacer un poco más de consenso, un poco más de diálogo, y eso es muy complicado porque a veces, ya se sabe, ¿no? Redactar un documento que todo el mundo esté de acuerdo, palabra por palabra, es muy difícil. Aunque la gente esté de acuerdo en la idea general, porque luego hay matices, porque y eso se quiere conseguir para conseguir crear un manifiesto que mucha gente sea capaz de votar. De manera que se pueda llegar, pues luego a Madrid, votarlo en la gran asamblea de Madrid, que se puede hacer. Pero sois una plataforma, no sois un partido político, no sois una asociación, no hay un líder ahí detrás. No. Con lo cual, es una lástima que este discurso se pierda, se vuelva a cenizas después de estos 15 días, ¿no? Dentro de nada, porque ¿cuándo vais a dejar las acampadas? Cuando dicen que el domingo, pero el domingo se avisa de que a lo mejor... vamos a dejarlo, pero no se dice cuándo. Es que, no hay decidido una fecha de dejarlo. Lo único que se votó el fin de semana pasado es que se continuaba hasta este fin de semana. Sí. Pero en ningún momento se dijo que el fin de semana este se iba a dejar. ¿No tenéis miedo de que ese discurso se diluya, se pierda, se quiebre, se transforme, lo cambien, lo modifiquen, que pierda un poco... el origen inicial del que fue, además, os ha apoyado el resto del mundo, no solamente España. Yo sí tenía ese miedo, pero conforme voy viendo y conociendo a la gente de allí dentro, te das cuenta de que no. Además de que hay una cosa que tenemos muy importante que no existía hace unos años, que es Internet. Se está creando foros y se están creando lugares de decisión y de opinión para poder hacer esto, no directamente en la plaza, sino a través de Internet a distancia. Se puede reunir luego, cuando esté ya el tema un poco más creado, a nivel pues semanal o mensual o como sea. Y también piensa que son gente, y me incluyo, que realmente lo tenemos muy claro. Y que sabemos que los cambios de verdad y los cambios que queremos son cambios que van a ser muy lentos, muy progresivos y muy naturales. Y que no se van a hacer en dos días, que hay mucha gente que se va a desapuntar, o que va a venir de vez en cuando, o que va a venir a una gran manifestación cuando haya algo realmente muy candente y muy tal. Pero esa mínima estructura de gente, que al final es la que realmente mueve la estructura y mueve el sistema, van a seguir, y los otros se van a ir añadiendo y van a ir encontrando poco a poco su lugar en esa estructura o en ese... O sea, ¿no tenéis miedo de que se diluya el sentimiento? Yo realmente no. ¿No? Yo tampoco, porque es cuestión de... El cambio es continuo. O sea, la historia no es para nada estática. Siempre es un evolucionar dinámico y cada paso que se dé en una dirección crea un precedente. Sí, eso está muy bien, pero en 15 días el gobierno va a cambiar la política. Ni en un mes, aunque llevéis 3 meses de acampada. De todos modos, las cosas... yo no creo que hayan empezado de cero hace 15 días, ni por lo tanto que se terminen de cero dentro de una semana. Ni que tampoco las propuestas sean de ahora, porque el señor alcalde... Hay mucha gente que ha estado trabajando desde hace muchos años en direcciones como las que se apuntan en estos últimos días. Seguramente estos últimos días, por los motivos que sea, las movilizaciones que han habido han tenido más fortuna mediática, y esto hay que aprovechar. Toda la gente que ha estado trabajando hasta ahora también tiene que poderse sumar a esto y digamos que sea un estímulo, que sea una fuerza más grande para poder continuar, ¿no? Y para sumar más gente a esta dinámica. Pero entiendo que seguramente lo que hace falta es que esta dinámica de organización y movilización pueda llegar a ser permanente. Y esto significa organizarse, esto significa, en cierto modo, crear una cierta dinámica institucionalizada, sí, formas de decidir las cosas democráticamente, y un poco es la dinámica asociativa, la dinámica de el saber el cómo se hace todo esto. Hacer las cosas colectivamente y desarrollar proyectos, esto es lo que cuesta. Y esto, el problema que tenemos, que comparto un poco, es que en general no estamos habituados a gestionar los proyectos de forma colectiva. No tenemos un aprendizaje democrático hecho en nuestra etapa de escolarización. Por lo tanto, espacios donde podamos aprender a gestionar proyectos con otra gente y a decidir las cosas de forma colectiva hay muy pocos. Seguramente el ámbito asociativo es de los pocos que ofrece espacios de este tipo, y ahora estos ámbitos nuevos que aparecen pues también ofrecen maneras de funcionar de forma democrática que la vida cotidiana. ¿Qué tipo de alternativa política? Perdona que hago un pequeño apunte al respecto. No, es que me ha recordado una cosa que también se está comentando mucho, ¿no? Y es que, aparte de todo esto, piensa que las asambleas de barrios hace tiempo que existen. Quizás esté un poco en desuso, o hay muchas que se están creando nuevas. Ahí también será un foco importante, porque se pretende que sea muy local y que venga desde casa de cada uno, desde cada barrio, desde cada barriada, y ahí va a estar la fuerza real del movimiento en un futuro. Oye, de todas formas, una sugerencia muy breve. ¿Por qué no aprovechar ahora que han quedado debilitados por esto, ¿no?, para hacer una petición que a lo mejor en muchas ciudades les encantaría, porque estorbáis en las plazas? Uh-huh. Es pedir instalaciones del ayuntamiento que no utiliza, las grandes ciudades tienen siempre, y pedirles para quedaros allí sin molestar a nadie. Sí, es una posibilidad, ¿no? De hecho, se comentó en su momento en asamblea, lo que pasa es que no sé si se llegó a votar definitivamente o no, ocupar algún edificio público. Se habló del edificio público más grande que hubiera vacío. Uh-huh. Yo soy de la opinión, como decías tú, de pedirlo. Exacto. Si al final vemos que ni por unas ni por otras conseguimos nuestro espacio ni nuestro lugar, pues igual sí que hay que tomar otras medidas. Uh-huh. Pero yo soy de la opinión de pedirlo y de hacer una estructura y a partir de empezar a trabajar. Y aprovechar lo que ha ocurrido. Sí, porque yo... ellos les estorbáis allí y ganaríais la continuidad. Exacto. ¿No están de Carlos Valle patata caliente para el gobierno al uso? Sí. Cuando la sociedad está tan crispada, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Deben de plantearse ello, ¿no? Deben de pensar, bueno, si la sociedad, desde luego, sale a la calle con esta manifestación, no solamente es que hemos hecho cosas muy malas, sino cómo las solucionamos de hoy para mañana. Soluciones no hay, no las tienen. ¿Sabes? Es que si no, ya las habrían puesto. Están de manos atadas también, están de manos y pies atados. Los políticos realmente no tienen, y más ahora que estamos en Europa, no tienen casi poder de decisión. Tienen un margen de maniobra tan pequeño. Hace poco leía, o me explicaba no sé quién, la deuda que tenemos en España, y me la desglosaba de una forma que, si es verdad lo que me ha dicho, es alucinante. 58.000 euros por persona y año, cada una de las personas que cotizamos y trabajamos, y 20.000 el resto, de deuda externa. Esto es inconcebible. Sí, porque han comprado la deuda externa. Es que esto es una esclavitud de por vida. Porque es como una hipoteca que cada vez va creciendo porque no la puedes pagar, y va aumentando y va aumentando y va aumentando, y no tiene límite. Y cada vez eres más esclavo del sistema y cada vez tienes una deuda más grande con... Pero no caigamos en lo que han caído ellos. ¿Dónde está la solución? ¿Qué pilares son los que hay que poner primero? Es que hay que hacer visible el mundo invisible. Por ejemplo, todo esto que se explica ahora, yo lo he vivido. Hay maestros que formamos asociaciones de educación holística, no estamos en el sistema, pero llevamos años en internet, cantidad de gente trabajando esto. Esto no es más que el fruto de esa conciencia que se sembró. Pero no tenemos años, Carlos. No, pero verás, la imagen es la siguiente. Hay un barco que se hunde. Y otros, aparte, no en la visión de los medios de comunicación, están construyendo un nuevo barco. Entonces, la gran mayoría de las personas están en el barco que se hunde. Pero cuando este barco se vaya a hundir, ya habrá construido otros barcos. Entonces, los medios de comunicación tenéis que hacer visible ese trabajo, porque de verdad, los que estamos en contacto, existen esas personas y están trabajando, sí, y creando ideas. Pero no salen los medios de comunicación. Eso está muy bien, pero está muy bien las palabras, pero hay que irse a los hechos, a los fundamentos. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Claro, lo que yo no quiero, a mí no me gustaría, desde el punto de vista incluso privado o particular, que esto se diluyera y quedara en nada dentro de 15 días. Manifestaciones prohibidas, cargas policiales en toda España, se acabó. Internet controlada cada vez más. Claro. Pero, hoy, por ejemplo... Esto ya ha ido pasando. Aquí al lado, en Francesc Macià, en su momento, hubo una manifestación con acampada también por la V de Vivienda, no sé si acordáis. Sí. Bueno, yo me enteré justo cuando empezó esta manifestación, este principio de movimiento, que no se permitía acampar en la ciudad y lo hicieron a raíz de esto, porque antes no estaba regulado y lo regularon para impedir. Lo único que hacen es cada vez poner fronteras más y más y muros más y más altos, con lo cual llega un momento que no es que no puedes saltarlos, tienes que intentar destruirlos. No queda otra. Permitirme que tengo parte del manifiesto. Yo no sé si la ciudadanía sabe, lo sabrá a grandes rasgos, pero no sabrá el contenido esencial de ese manifiesto, del por qué está la sociedad tan crispada, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí algunos ítems, corregirme si estoy equivocado o si falta alguno más, que faltarán, los vais ampliando vosotros. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Bueno, pero si es que esto, en principio, lo dicen todos los políticos. Lo dice. Bueno, lo dice. Claro, la demagogia es muy frecuente. Ahí quiero llegar yo. Más ítems. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. También lo dice. Mira, yo me quedo con una idea, con un dato que hace poco hoy en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, que decía, que daba explicaba que cada día se producen entre alimentos de vegetales, digamos, arroz, patatas, etcétera, etcétera, carne y frutas, 2 kilos por persona y día. Bueno, yo me gustaría saber dónde está ese alimento. Es decir, que las necesidades básicas realmente las tenemos cubiertas. Y si quisiéramos, podríamos plantarnos, continuar con lo que estamos haciendo, con lo mínimo que es la comida, el techo, que lo tenemos por suerte, porque hemos edificado muchísimo, y con mantenimiento de los servicios básicos como puede ser una ducha y poco más, y plantarnos y empezar a pensar qué queremos a partir de aquí. Yo creo que es muy fácil realmente, si se quisiera. Lo que pasa es que no interesa. No interesa que la gente pueda pararse y pensar, porque claro, quien piensa puede ser un peligro, porque puede pensar diferente. Tengo más ítems que yo, no sé si lo dicen el resto de partidos políticos. Dicen, el ansia y acumulación de poder en unos pocos genera la desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. Esto sé que no lo dicen los partidos políticos, ¿no? No, y no lo van a decir nunca, porque juegan. Es un sistema en que solamente 2 se comparten el poder. Mientras sea así, no es justo. 2 o más, pero es que aunque sea así, es igual, porque como no tienen el poder real, porque el poder real es el poder del dinero y el poder de la economía, y el poder de la economía lo manejan otros que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Pero, por ejemplo, sí que se sabe. Sí que se sabe. Bueno, algunos sí que se saben, algunos. No, la mayoría. Si investigas y buscas y miras la película que hemos estado hablando antes, sí, ahí salen todos. Algunos. Dejadme que dé paso a Ed, del Departamento de Sinergia de Plaza de Cataluña. Ed, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quería comentar a la colación del tema del barco que se hunde y el barco nuevo que surge, que el emplazamiento de Plaza Cataluña ha reunido las condiciones necesarias para que vivamos una experiencia interna completamente revolucionaria. O sea, un montón de gente súper preparada, colaborando entre sí de forma libre y a partir de la motivación interna. Y gratuita. O sea, se ha generado una sinergia increíble. El hecho de que todo el mundo aportara cosas ha permitido que hubieran unos fondos de base con los cuales se han construido unas infraestructuras. Había gente que se dedicaba a preparar comida, con lo cual hemos podido disponer de unos días en los cuales hemos tenido la libertad de estar compartiendo a partir del fluir y a partir de la espontaneidad. Y eso ha generado una situación que, junto al hecho de que estuvieran gente con conocimientos de todos tipos, con ideas que siempre han estado coartadas y que de pronto podían expresarlas, podían poner sus visiones en común, de repente se ha pasado de un paradigma en el cual estamos acostumbrados a que se sume y se reste, hemos pasado a un paradigma en el cual hemos empezado a multiplicar nuestras visiones. Y de repente, muchos de nosotros hemos experimentado la amplificación de nuestras capacidades. la amplificación de nuestra de las capacidades de concebir cosas nuevas. Porque de repente te encuentras cuando planteas algo en la asamblea, y esto es algo que me gustaría comentar también sobre los procesos asamblearios. Quería anunciar que hemos redactado los del Departamento de Sinergia un proyecto resumiendo el aprendizaje de la monitorización de los procesos y de los flujos y dentro de todo lo que ha ocurrido. Nos hemos mantenido un poquito aparte, colaborando de forma horizontal con las comisiones, pero sin involucrarnos directamente hablando de la asamblea, pero no teníamos un turno de palabra específico para nosotros, porque preferíamos estar ahí ayudando y viendo a ver qué es lo que sucedía. Y hemos sacado conclusiones que creo que son bastante interesantes y sobre todo ideas bastante revolucionarias y ideas bastante concretas para aplicar. Y hay varios conceptos que creo que es importante hablar de ellos. Uno de ellos es que el campamento se montó de una forma bastante espontánea al principio y se cubrieron rápido los servicios básicos, porque es una cosa que la gente tenía bastante clara. Pero en el momento en que comenzamos a disponer de infraestructuras suficientes para hacer muchas cosas, de repente mucha gente no supo muy bien qué hacer y empezó a aplicar las mismas estructuras que han generado la situación de la que estamos tratando de superar, y se volvieron a repetir dentro. Porque hay condicionamiento, ¿no? Claro, es normal. Lo único que creo que es muy importante anunciar que eso ha pasado, ha aparecido en la generación de microfascismos. Lo que ha iniciado todo el movimiento era la espontaneidad. En el momento en que se consigue un gran volumen, en lugar de generar un sistema que permita el flujo de la espontaneidad, han empezado a imponer sistemas para la toma de decisiones. Uh-huh. Y creo que hay unas cuantas ideas muy equivocadas en torno a la toma de decisiones en una asamblea. O sea, ¿quieres decir que todo lo que se odia desde el punto de vista de fuera de esa plaza, claro, se ha convertido en algo que se ha vivido y lo habéis... Claro. No, se, pero está recreando, que, un poquito, se está recreando. Se está recreando un poquito. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente está muy polarizada en la idea original de todo esto, que es expresar la indignación. Y se ha quedado trabada ahí en lugar de darse cuenta de que en ese marco que hemos generado hemos empezado a vivir la alternativa. Sí. Hemos empezado a aprender de la alternativa, a ponernos de acuerdo en un montón de cosas y en otras no. Pero todo, ha habido mucho que la gente se quedara en eso. Y en cambio, los que hemos estado por otro proceso hemos ido recaptando mucha información y que no está que no ha podido experimentar la mayoría de gente, pero que me gustaría exponer aquí para que la gente lo supiera. Uh-huh. A ver. Bueno, primero es decir esto, que la auténtica revolución social no es una revolución que tengamos que pedir a los políticos de fuera, porque nos hemos dado cuenta de que podemos experimentarla dentro. Y que la idea más inteligente, como decía él, es que un barco se cae, dejemos que caiga, y lo que hagamos es vamos a empezar a construir algo nuevo. Construir algo nuevo y que la gente pueda ir pasando poco a poco aquí dentro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. No, ¿cómo qué no? Es que ya estaba pasando. El emplazamiento de Plaza Cataluña ha sido el primer asentamiento, o sea, para mí, el primer brote de asentamiento, la primera civilización humana. La primera vez que la gente ha compartido desde el amor, desde la amistad, se han generado unos vínculos amorosos increíbles, la gente ha generado unas sinergias sociales, ha empezado a crecer entre nosotros una conciencia social, pero una conciencia social real, no fragmentada por la lucha de poder, sino una unificación en torno a un objetivo común que ha generado, todas estas propuestas que tenemos aquí. De todos modos, esto sí se puede vivir también, o sea... Yo esto lo he vivido, por ejemplo, en mi etapa en una asociación de escultismo, de scouts. Sí. En cada campamento he vivido esta sensación. Sí. O sea, si este fenómeno, esta vivencia se introduce y se vive en el proceso educativo, claro, la gente en el momento que está formando su personalidad, su carácter, adquiere esta percepción de su capacidad de incidir en el entorno. Para mí, que esto se produzca es básico, porque crece gente consciente de que ella es determinante para lo que ocurra, ¿no? Sí. Que no es un consumidor, un espectador, y por lo tanto, para mí, incorporar esto en el proceso educativo es vital. Por eso decía yo antes que era un proceso muy lento, porque la educación tiene mucho que ver y pueden ser años hasta que se conciba plenamente el embrión y de sus frutos al 100%. No obstante, ¿cómo acabará esto? ¿Dónde nos va a llevar? ¿Cómo lo veis? ¿Qué futuro le veis? Está muy bien y os apoyamos. Estamos haciendo una tertulia. Y además es un programa nacional. Quiere decir que estamos dando pábulo a vuestro discurso, que es el discurso de todos. Queremos salir de esta situación. Pero ¿cuál es el futuro? de esta, de este discurso? Para mí un cambio, a pesar ¿dónde de estamos? Que, bueno, un paradigma nuevo, un cambio total de mentes. No, no, como dicen ellos, no es muy claro, pero va a haber un cambio. Sí, lo tenemos bastante claro, ¿eh? Y hay que dejar... viendo ya bueno, eso. ¿Hay algún partido político que os haya...? Es que no se sabe todavía en el sentido... Bueno, lo vemos así desde fuera, bueno, no dentro de tú. Exacto. Se está moviendo y probablemente lo que tenga que surgir se dará en condiciones, si ustedes no descuidan los detalles que acabas de mencionar, uh-huh, y no hay y evitan que haya contaminaciones. Exacto. O sea, mientras el niño se le permita nacer y desarrollarse con salud, esto tiene muchas posibilidades, a donde vaya. Pero uh-huh, ¿cómo se visualiza? Desde un punto de vista gráfico, permitirme sí, que sea un sí, poco sí, rudo sí, al respecto. Antes hablaba Carlos de un barco, está muy bien, uh-huh, el ejemplo gráfico, pero yo no quiero hundirme primero con el barco, quiero traspasarme rápidamente, no puedo permitir que el barco se hunda, ¿no? ¿Hay algún partido político que se haya hecho con este manifiesto y que diga, mira, lo cogemos nuestro? No, y... porque no pueden entenderlo, no puede, porque es una diferencia de conciencia. Bueno, si no, hay, no pueden entender el movimiento cuando no hay, se nota. Vale, no claro, se puede entender. Si no hay un partido político y estamos gobernados por políticos y por partidos, habrá que crear un partido donde la plataforma se convierta en un partido es político que no, no de cara es, a yo las creo, primarias. Yo creo que pero, si se llega a crear un partido, sí, será para diluir el, o sea, el disolver el sistema. Uh-huh. Ya, bueno, ahí tendrá la sociedad la fuerza. Ya no vosotros, la sociedad en sí tendrá la fuerza. Bueno, si hay que cambiar el sistema, habrá que cambiarlo. Yo creo que puede pasar que en partidos de siempre aparezcan tendencias nuevas. Soy un poco escéptico, pero entiendo que es una cosa que puede pasar. Pero también creo en partidos que a lo mejor no son de grandes dimensiones, pero que plantean alternativas a un nivel más local. Pero, mira, que, en otras épocas, que sí que pueden ofrecer. En otras épocas, primero, este discurso en radio sería... impensable. Nos hubieran llevado a todos al cadalso. Y estarían viniendo a buscarnos para llevarnos a... Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar el momento. Vamos a aprovechar. Pero, ¿sabes? De todas maneras, Pedro, es patético que con todos los escándalos del señor Matas, del señor Camps en el PP, la gente vota PP. Y aquí con todos los escándalos de Pernafeta, Millet y Alavedra, la gente vota Convergencia. Pero, hay un problema aquí. Vamos. Hace tiempo que perdimos, ahora sí, la pista de la ética, de los principios que enarbolaba no solamente Europa, sino que enarbolábamos todos en el mundo, ¿no? Lo que fuimos, lo que en esencia nos sostiene. Hemos caído al grado de que ahora votamos por los que roban. No solamente España, ¿verdad? Uh-huh. En Italia y en otros lugares. O sea, hay algo que está contagiado, algo que uh-huh, no puede seguir así. Y quizá parte de ese proceso que ustedes mueven tenga que ver por eso. Es que yo creo que la sociedad ha llegado al punto de tal evolución o involución, no sé cómo decirlo, que las personas nos creemos que independientemente, que por nosotras solas valemos y tenemos los recursos suficientes para convivir, para vivir, y no nos damos cuenta de que necesitamos al resto. Yo me quedo con una idea, por ejemplo, de en el paleolítico y tal, están haciéndose investigaciones y se descubre que a la gente que estaba lisiada o que tenía problemas se la cuidaba porque eran parte de la comunidad, eran parte de tal, y eran necesarios para la caza o para lo que sea. Ahora se ha llegado al punto de que parece que como no es necesario, ¿para qué me voy a preocupar por él? Si no lo necesito, si es una carga. ¿Te abandono? Pues, se abandona, exacto. Mira, ahora están haciendo el programa este de Perdidos en la Ciudad. Yo me estoy quedando impresionado de algunas. Sé que es muy popular y que es muy poco tal, pero si lo estudias con esto, ver a algunas de las tribus como se asombran de que pueda haber un mendigo en la calle sin comida y sin techo, cuando tenemos de todo para darle, que no le falte de nada, cuando ellos darían su propio plato para que esa persona comiera. Pero, no se hace, da que pensar. Y, y lo duro de esa sociedad es que a ese mendigo se le multe después por recoger comida de, o por robarse una pieza de pan. Exacto. Pero, en cambio, el que roba millones no le hace nada. Pero un momento, que hay algo importante. Sí. En la experiencia, un segundo, Sol, que nos estamos perdiendo. Él nos habla de la experiencia del sentir y nos iba a hablar de los proyectos concretos que tiene, ¿no? Sí, fijaos lo que ha pasado en la mesa. Fijaos. No lo hemos dejado continuar. Pues como que no, pero cuando fijaos, tú quieras. No, pero fijaos la fuerza de lo que explicaba, que creo que eso nos ha pasado, ¿no? Lo que habían sentido, hemos pasado desapercibido. Lo importante es lo que están sintiendo en ese modelo de sociedad que están creando. Eso es poder. No se trata de los años que va a tardar. Es que están creando una nueva sociedad. Son creadores de democracia. Por favor, cuéntanoslo. Bueno, los puntos. Gracias, muchas gracias. De hecho, una de las cosas... Una de las cosas de la que nos hemos dado cuenta en el Departamento de Sinergia es que en el momento de conversar, si hay un tiempo limitado, es prioritario dar paso a las alternativas y las soluciones en lugar de comentar los problemas. O sea, creo que los problemas los tenemos todos bastante claros. Entonces, darle vueltas a lo mal que está la situación me parece que es una obviedad. Entonces, sí. Mejor centrarse en los planteamientos y criticar los planteamientos que estamos haciendo, ver si realmente son viables, no son viables, darnos vuestra opinión a partir de vuestra experiencia multidisciplinar y compartir eso con los oyentes. Si os parece bien, venga. ¿Tenemos consenso? Tenemos 13 minutos de antena todavía. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues mira, el primer punto de partida de esto es ya considerar la realidad de este movimiento. Este movimiento es una realidad. Y este movimiento está plantando las semillas de una nueva civilización en la Tierra. Eso es así. Este movimiento no tiene nada que ver con España. Esto es un movimiento que ha empezado a surgir por todo el planeta. Hemos visto la Plaza de Tahrir, hemos visto la Revolución de Islandia. Y ahora está ocurriendo aquí, porque se ha esparcido. Los medios de comunicación han intentado que la cosa no fuera más allá, pero gracias a Internet y gracias al contacto de la amistad, que es fundamental en este proceso, trabajar a partir de la amistad, hacer amigos cuando trabajas y compartir desde el amor. Eso es una clave fundamental que va a marcar el ritmo de lo que viene a partir de ahora. Contra eso, el sistema no puede hacer nada. No puede hacer nada. O sea, contra un montón de gente colaborando desde el amor, colaborando, o sea, trabajando, haciendo aquello que quieren hacer, desarrollando sus plenas potencialidades en comunidad. Me encanta el discurso porque es el discurso que utilizamos en este programa y Carlos bien lo conoce. O sea, sigue, por favor, porque tenéis ahí un montón de fieles. Vale. Esperando que montéis un partido político mañana. No, nada de partidos políticos. O sea, nada de partir ya nunca más. O sea, somos todos. O sea, la finalidad de esto, para ir al grano, es declarar patrimonio común de la humanidad todos los recursos del planeta. Y cuando digo todos los recursos del planeta, no digo solo los recursos naturales. Digo todos los recursos tecnológicos, todo el conocimiento y todos los medios de producción para poder llevar nuestra producción a la máxima eficiencia y de ese modo poder llevar una vida sostenible en relación al planeta antes de que acabemos con él. Eso es fundamental. ¿Y cómo vas a sacar a los que los están controlando? No esto? Hay que sacar nada. Estamos planteando una convivencia de civilizaciones a través de un modelo simbiótico. Entonces, dejemos de quejarnos pretendiendo que aquellos que nunca han hecho nada por los demás empiecen a hacerlo ahora. Porque no está en sus manos hacerlo, sino en las nuestras. Antes de que sigas, Ed, como tenemos este estudio, que hoy parece un teatro, ¿verdad? Muchísima gente que viene de Plaza Cataluña, que se vaya preparando cada uno de los que están sentados un pequeñito discurso de 20 segundos, porque les voy a dar también, Pablo, micrófono en un momento determinado. O sea que, porque veo que levantan las manos como diciendo, sí, es ahí lo que queremos. Bueno, pues vais a tener vuestro momento también. Dentro de nada, seguir preparando vuestro pequeño discurso, por favor, adelante, Ed, sigue. Bueno, como se dijo en Madrid, la nueva humanidad prefiere la libertad de crear a la esclavitud de consumir. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, un cambio de paradigma, una conciencia colectiva, un amor al prójimo, un amor a los ecosistemas, o sea, un amor a las gentes, este sistema, a los seres vivos, a la ecología. Es que simplemente un poco de razón. Este sistema ha logrado lo que todo el mundo está buscando. O sea, por eso no tiene, o sea, no hay posibilidad de que sea vencido. Y es que la gente que está colaborando en este proyecto es feliz. Antes decías, no será un partido político, pero es que o hay un cambio total de paradigma y de situación. Yo no sé, Joan, desde el punto de vista geopolítico, cómo entraría en estructura este tipo de movimiento, plataforma. Yo soy un poco escéptico. A mí me cuesta entender que 500.000 personas vayan a un juego, vayan a mover algo. Bueno, es difícil dialogar así. Que no quede todo en palabras. Es que, y es muy bonito y es muy amoroso y todo lo que quieras, pero luego hay la praxis, más. El día a día, ¿no? Bueno, claro, yo recuerdo unas palabras de que a veces se nos comentaron en el programa. El barco este, ¿cómo se construye tu barco? Es que ya, ¿no? Está, es que él ya está. ¿Dónde pero está? Pero que ya están construyéndose. No, lo que pasa es que no le escuchamos, a lo mejor, porque tenemos ideas ya dentro de la cabeza. Es como hemos sido educados. Te está diciendo, estamos viviendo de una forma diferente. Sí. Estamos creando una sociedad nueva. Venid y comprobarlo. Eso es. Tú estás dudando, ves y compruébalo, convive, o sea, con ellos, claro, eso es así de simple, es lo más real que existe, no hay otra. Sí, eso está muy bien, pero lo que se refiere, Joan, es que necesitamos cosas prácticas, la sociedad necesita. Eso es práctico, existe, se puede sentir. Yo por mi experiencia sé que el que tiene el poder, el que controla las materias primas, el que está subiendo los precios. ¿Y qué importa? No lo quitas de ahí. No, porque es que mira, es como el fruto, cuando llega el momento el fruto cae. Ed, vamos a compartir tu micro con más gente, ¿vale? ¿No te importa? Yo no sé, la primera persona que nos acompaña esta noche, si luego vas tú de nuevo, Fernando. La señorita, acércate al micrófono, por favor. No tenemos más micrófonos. Mira que tenemos, pero aquí nos hemos quedado sin más. Por favor, tienes 20 segundos, adelante. Cuéntanos lo que quieras. Muy bien. Me llamo Marta, soy portuguesa y la vida me ha traído aquí. Quería decir solo dos cosas. Una es que me parece que la nuestra sociedad, la forma como estamos viviendo, se basa en la economía, que por su vez se basa en la escasez. Y lo que yo creo es que hay que ver que hay abundancia y que podemos vivir en abundancia. Hay que reconocer la abundancia de la tierra. Suficiente abundancia como para poderla repartir y que no se tire. Y eso. Muy bien. Y la segunda es repetir una cosa que ya fue dita, es que la nueva humanidad debe reconocer la libertad de criar a la esclavitud de consumir. Entonces, si podemos, pasó ya con Gandhi, ¿no? Cuando la revolución partió del momento en que dejaran de consumir los tejidos ingleses. ¿Cuál era tu nombre? Marta. Marta, te lo agradezco mucho que estés con nosotros y tu pequeñito discurso de 20 segundos, pero vamos a dar paso a más gente, permíteme, porque si te escuchamos mucho a todos, no tenemos tiempo, vamos ya fatal de tiempo. Por favor, el siguiente. Por favor, adelante. ¿Cómo te llamas? Soy Teresa. Teresa, adelante. Pensando en la practicidad que él me decía, que él preguntaba, yo creo que lo más práctico es ser uno mismo, demostrarlo en tu vida cada día. Uh-huh. Cuando vas a la compra, en lo que compras, en lo que consumes, responsabilizarte. Uh-huh. Y ser tú, no tener necesidad de cambiar a nadie. Simplemente, responsabilidad en la compra. No, responsabilidad en ser uno mismo. Uh-huh. Está claro. Marta, gracias, gracias. Por favor, tú ya estuviste con nosotros, ya has estado, Dani, luego vuelves. Adelante. Yo me llamo Carmen. Y simplemente os quiero felicitar a todos y confío y fío plenamente en esa semilla que se está plantando y que está creciendo además ya. Gracias, Carmen. Por favor, señoritas. Sí, acercaros. Hola, yo me llamo Elena y bueno, evidentemente sí que es un cambio global. Estamos en una era de transición, como han habido muchas eras. Estamos en este ciclo, somos los que empezamos. Tenemos casi 200 años para cambiar todo lo que es y llegar a la era del cambio real. Con lo cual, paciencia, organización, hay que aprender a organizarse. Y no frustrarse. Y no frustrarse. Y sobre todo, muy bien el cabreo, pero el cabreo también va muy bien para los políticos para decir, se relajan, ¿vale? Gracias. Pero a partir de aquí hay que ser, también vivir con alegría. Gracias, Elena. De nada. Gracias. La siguiente señorita, por favor, acércate, acércate. Sí, dinos alguna cosa, lo que quieras. ¿Cómo has vivido el momento? No, por aquí detrás mío, sí, caballero. Por favor, adelante, aquí lo tienes. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Juan, bienvenido. Y lo primero es un mensaje a los políticos actuales. Os queremos mucho a todos, de verdad. No queremos quitaros el poder. Pero estamos hartos de votar a unos y a otros y que sigan mandando los mismos. No se trata de eso. O sea, que todo esto es un engaño, se da cuenta hasta un niño. Antes no se daba cuenta a todo el mundo. Ahora ya se da cuenta a todo el mundo. Y este movimiento no hay quien lo pare. Por favor, no intenten pararlo porque lo único que van a hacer es cavar su propia tumba. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Señorita. Esta es la radio viva. Viva y en directo. Hola, buenas a todos. Estoy encantada de estar aquí. Como podéis comprobar, tengo la voz un poco afectada porque he vivido la concentración durante todo el día. Solo querría decir que confiemos en nuestra verdad, en nuestra fuerza interior que todos tenemos, que nos permitamos este cambio también, que no es del todo fácil, pero que es muy posible. Y bueno, un abrazo a todos y mucho amor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, gracias, Sandra. Cuídate esa voz, ¿eh? Tenemos escasos minutos. Una conclusión, me gustaría, Ed, para finalizar, tienes 20 segundos. Hostia, tengo 20 segundos y tengo cuatro cosas muy importantes que decir. Pues dilas cada una en 5 segundos. Bueno, primero, el proceso asambleario. Es muy importante entender que la asamblea es un lugar donde exponer las cosas y ver el feedback, no un lugar donde generar un fascismo asambleario. Uh-huh. O sea, en la democracia participativa, lo que hemos descubierto es que lo más potente es que la gente decida con su acción. En la medida que participa de las cosas, la gente está colaborando en la construcción de la realidad. Eso primero. Después otra cosa. Como en lugar de la metáfora del barco tenemos una mejor. Para quien lo quiera ver, hay un modelo para seguir, que es el modelo de los en la biología, que son los hongos ameboides, ¿vale? Los hongos ameboides... Si me vas a explicar ahora cómo son... Vale. Es que la gente... Me quedo con el barco. Vale. Vamos al tercer punto, vale. Por favor. Bueno, que la gente tome nota. Hongos ameboides. Sí. Que busquen documentales. Fenomenal. Por ahí. Vale. Me quedo con el barco y no hablo de Antena 3. A ver. Lo tercero es, contamos con la posibilidad, según el derecho internacional, de declararnos nación distribuida de pleno derecho para poder ampararnos en el derecho internacional y amplificar así nuestra capacidad de transformación y poder representativo en el marco global. Consideremos el estudio de la siguiente propuesta. Declaramos el Estado-Nación de Gaia, formado por todas las personas que expresan su pertenencia permanente y cuyo territorio se extiende al cuerpo físico de todos sus ciudadanos. Su gobierno es consensual y holocrático y tiene capacidad para entrar en contacto con otros estados, independientemente de su reconocimiento por estos, según el artículo 3 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados. Todos los ciudadanos de Gaia podrán mantener cualquier otra nacionalidad para estar amparados por ambos modelos durante el proceso de transición. Quiere decir que Gaia es el planeta Tierra. Vamos al cuarto punto, por favor. Muy bien. Cuarto punto. Y nada, y crear una fundación para salvaguardar sobre todo y gestionar todo el patrimonio cultural y social increíble que está generando este movimiento. Ahí hay una salida, una fundación, ED, como fundación. Responsable de este departamento de sinergia de Plaza Cataluña, gracias. ¿Cómo qué? ¿Responsable? No. ¿Qué? Como portavoz. ¿Portavoz? Portavoz. Gracias, ED. ¿Eran hongos? Ameboides. ¿Son hongos alucinógenos o no? No me he comido nunca ninguno. Lo buscaré por internet. Claro. Quiero agradecer a... Fernando, uh-huh. Sí, tienes 20 segundos tú también. Yo se los cedo a él para que explique de los ameboides. Sí. No, por favor, nos vamos. Es importante, ¿eh? Venga, por favor. En 10 segundos, venga. Vale. En 10 segundos. Muy bien. Los hongos ameboides son seres vivos unicelulares que pueden llegar a extenderse ocupando superficies considerablemente grandes. Tienen la capacidad de moverse por el espacio y pueden fusionarse y dividirse entre sí según la influencia del medio. Cuando encuentran alimento, se reorganizan internamente para distribuirlo uniformemente por toda su masa, adoptando la forma que implique la máxima eficiencia. Los hongos ameboides, además, tienen la capacidad de adoptar distintos estados y formas cuando el medio es hostil o no encuentra suficiente alimento. Una de ellas es la disolución en el medio a la espera de encontrar las condiciones que promuevan su resurgimiento. Cuando las esporas encuentran de nuevo el medio fluido necesario, se acercan las unas a las otras, orbitando entre sí, creando formas similares a las galaxias, fusionándose y comenzando a comportarse como un solo ser, desplazándose en conjunto por el medio, alimentándose y creciéndose hasta emerger como un organismo macroscópico. El que quiera saber más cómo funciona un hongo ameboide, cualquier buscador de internet seguramente lo encontrará. Un recuerdo, por favor, a las víctimas y a los heridos que ha habido hoy en los movimientos de la carrera de la policía, por favor. Hecho. Fernando López, integrante del movimiento de Indignados de la Plaza Cataluña de Barcelona. Gracias, Fernando. Muchas gracias, encantado. Gracias a Dani, integrante también de este movimiento. Dani, gracias. Gracias, Dani. Benjamín Aguilar, presidente del Consejo Nacional de la Juventud en Cataluña. Benjamín, gracias. Gracias. Gracias, Carlos González, licenciado en Física y divulgador del Nuevo Paradigma. Carlos, gracias. Felicidades por esta radio viva. Gracias a ti, gracias. Tú la haces y todos la hacéis. Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Gracias, Isaac. Sí, gracias. Y solamente recordar que si yo cambio, cambia el mundo. Y si el grupo cambia, puede cambiar todo. Gracias a todos los integrantes que habéis estado esta noche en este Luces en la Oscuridad, desde luego. ¿Cómo cambia el tiempo? Si aquí hemos venido hablando desde hace más de 21 años de esos nuevos paradigmas del planeta Tierra, de Gaia, de los ecosistemas, de la preocupación que deberíamos de tener, de la conciencia planetaria que entre los seres vivos deberíamos de distribuir, etcétera, etcétera, hoy se está haciendo viva y presente en esta sociedad nuestra de consumo. Estamos hartos de tanto consumir, de tanto materialismo, de tanta política que no nos lleva a ningún lado y sobre todo de no saber despegarnos de esas cosas que son las que siempre nos han aprisionado, los temas materiales, ciertos políticos y ciertas vergüenzas que no nos atrevíamos nunca a criticar. Hoy se están criticando en toda España y son la gente joven, gente que tiene estudios, librepensadores, gente con un poder importante, el poder de sus mentes y de su corazón, el corazón que es el que ha hablado esta noche en Luces en la Oscuridad. A todos a los participantes de toda esa acampada en toda España, a los que han recibido palos en el día de hoy, a los que no, a los que recibirán mañana y a los que no recibirán, a todos en general, a ese nuevo paradigma, felicidades, porque el mundo cambia por aquello del efecto mariposa. Si muchas mariposas mariposas, millones de mariposas vuelan en un punto de una latitud concreta, es posible que hasta el eje de rotación de la Tierra podría llegar a cambiar. A lo mejor eso pasa con nuestros pensamientos y con nuestros ideales. Ojalá eso ocurra en un momento determinado. Buenas noches, continuamos en Luces en la Oscuridad.